parroquia de San Pedro Apóstol Mártir, Chenaló, Chiapas, México, 3 de septiembre del 2016. Creyente y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos y a todas. Cuidemos la casa común para las generaciones futuras. Papa Francisco. A los tres niveles del gobierno, a los defensores de la madre tierra, a las organizaciones, movimientos y colectivos independientes, a las y los defensores de los derechos humanos independientes, a los medios libres alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, al creyente y no creyentes, a la opinión pública. La misericordia siempre tiene rostro joven, porque un corazón misericordioso se anima a salir de su comodidad, sabe ir a encuentros de los demás, logra avanzar a todos. Un corazón misericordioso sabe ser refugio para quienes nunca tuvieron casa o la han perdido. Sabe construir hogar y familia para aquellos que han tenido que emigrar. Sabe que ternura y compasión. Papa Francisco, discurso inaugurada en Encuentro Mundial de Jóvenes de Cracovia, 28 de junio del 2016. Hermanos y hermanas, nosotros los jóvenes del pueblo creyente de la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir del municipio de Chenaló, conscientes de la violencia que vivimos los mexicanos, agravados con la imposición de las reformas estructurales que mucho daño ha hecho a los pobres y a nuestra hermana Madre Tierra. Queremos que el gobierno se dé cuenta de que los pueblos originarios rechazamos este proyecto de muerte que significa explotación y saqueo de la riqueza de nuestra madre tierra, que ha sido construido contra el plan de Dios que creó el mundo para todos y todas y no para unos cuantos. Vemos que para el sistema capitalista, la tierra como destino producir alimento y materiales primas para vivir con dignidad. La consigna zapatista de la tierra es de quien la trabaja. El gobierno la sustituyó por la de tierra es de quien la tiene dinero para explotarla. Pero nosotros, los pueblos organizados, sabemos que ni la tierra ni los seres humanos no somos mercancías. La hidra capitalista avanza, destruyendo el mundo, la naturaleza, las formas de vida, imponiendo formas de dominación, despojo a los más pobres. La hidra es como la bestia del apocalipsis de la que está escrito que se le permitió hacer proyectos orgullosos y blasfemar en contra de Dios. Juan 13:15. Y vemos que sus cabezas son difíciles de cortar. En 1997, vimos la blasfemia en una cabeza encarnada en los paramilitares de filiación priista masacrando a nuestros hermanos en Acteal por órdenes de Ernesto Zedillo. Como el Estado mexicano nunca garantizó la no repetición de lo que pasó en Acteal, hoy las masacres se han multiplicado en México, San Fernando, Apatzingán, Tlatlaya, Tahuato, Nochtitlán. Es la cabeza de las masacres. Otra cabeza de la bestia es de los desaparecidos, Ayotzinapa, Veracruz, y decenas de miles de los que no se sabe nada. Otra cabeza, los accidentes criminales, pasta de conchos, guardería ABC y la contaminación del agua del río Bacanuchi en Sonora, por culpa de los minería. Otra cabeza más, la represión y criminalización de las protestas del pueblo. El gobierno reprime la lucha de los maestros y los trabajadores de salud, de los chaquis que defienden el agua. Por eso nosotros no tenemos cosas buenas que decir del gobierno, pero sí tenemos unas preguntas que queremos hacer a los tres niveles del gobierno. porque si como ustedes dicen, las reformas estructurales son para el bien del pueblo, entonces, ¿por qué se empeñan en imponerlas con mucha sangre inocente? ¿Por qué las imponen con mucha represión? ¿Por qué lo encarcelas a los maestros que defienden la verdad? ¿Por qué mandaste a masacrar al pueblo de Nochtitlán? ¿Por qué desapareciste los normalistas de Ayotzinapa, los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz? ¿Dónde están? Los partidos políticos han sembrado la semilla de la división, promoviendo los conflictos intercomunitarios. Su papel ha sido enfrentarnos, hacernos enemigos uno de otros. ¿Es tiempo de despertar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta sangre inocente necesita México para despertar? Como pueblo creyente, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y con los ojos cerrados frente a esta gran ola de violencia de los derechos humanos y de estas leyes injustas, porque las reformas estructurales son consecuencias de una enfermedad llamada ambición que padecen los ricos, que empobrecen cada día a los más pobres. Hoy el pueblo somos Nabot, los jóvenes del pueblo creyente, defensores y defensoras de la madre tierra que nos heredaron nuestros antepasados. Somos los soñadores de un mundo futuro más justo, más humano. Tenemos la capacidad de organizarnos, de unirnos, de resistir, de autonomía y esperanza. Tenemos conciencia, solidaridad y una fe revolucionaria propia del cristiano, como nos dijo el Papa Francisco, porque hoy el que no es capaz de desafiar al Dios dinero no es cristiano. Invitamos a todos los jóvenes que nos escuchan a que hagamos líos. Salgamos en las calles para hacer conciencia, a organizarnos. Dejen de ser engañados por las migajas del mal gobierno. Destapen sus ojos, es tiempo de ver la realidad. Levanten sus caras y cabezas los que siguen caminando encorvados. Oigan los que todavía están sordos, porque ya no es tiempo de hacernos más sordos en este desastre de violencia. Abran sus corazones los que todavía lo tienen cerrado por la corrupción, mañas y engaños del mal gobierno. Es tiempo que gritemos juntos, libertad, paz con justicia y dignidad. Por todo lo anterior, a los tres niveles del gobierno exigimos: 1. Que se respete nuestro derecho a ser consultados cuando de nuestras tierras se trate, según lo establecido en el convenio 169 de la OIT y el derecho interno del Estado mexicano. No aceptamos la imposición de las reformas de Peña Nieto. 2. Respeto y cumplimiento a los acuerdos San Andrés-Sacamchén, firmados por el Estado mexicano. Si no respetan nuestra palabra, por lo menos respetan la de ustedes. 3. El regreso respetuoso al diálogo con los maestros. Recordamos lo que dijo Monseñor Romero: las reformas no sirven cuando se imponen con sangre. 4. La aparición con vida de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa y de Veracruz. Nos solidarizamos con la lucha de los maestros y de los trabajadores de la salud, con la lucha de Berta Cáceres, de todos los que, como ella, siguen siendo perseguidos y asesinados por defender la madre tierra. Acompañamos desde aquí a los familiares de las víctimas de Nochtitlán y de tantos otros asesinados o desaparecidos. No más impunidad, no a la privatización del agua y de las semillas por las leyes neoliberales. Atentamente, los coordinadores de jóvenes de la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir. Gracias.